dame un momento, porque quiero compartirte lo que siento. Cada vez que te miro a los ojos, me doy cuenta que en tu amor lo tengo todo. Qué bueno que fuiste tú, la que me llena de besos a cada momento. Conocerte, conocí lo que es amar.